En un hospital, una religiosa atendió con mucho cariño a un internado incrédulo. Ella nunca le habló de temas religiosos, pero sucedió que cuando le dieron de alta, el hombre le agradeció a la consagrada enfermera. Al final le dijo: "Hermana, usted no me habló de Dios, pero hizo mucho más. Me lo hizo ver con sus obras llenas de amor". Vivimos en un mundo en donde constantemente nos llegan palabras de todas partes. Muchas de ellas provienen de corazones llenos y otras de gente vacía. Lo cierto es que se dicen muchísimas cosas de todos los temas y de cualquier persona. Lo que no se dice en los noticieros ni en las redes sociales es lo que hacen muchas personas silenciosamente todos los días, como puede pasar con los actos de amor de una madre o un padre, de una docente, de un médico, un enfermero, un sacerdote, una religiosa, un laico comprometido con la iglesia y la sociedad. Sin embargo, nosotros sabemos que lo que cuenta realmente no es lo que digan o no digan las personas, sino la mirada de Dios. Como lo vemos en el Evangelio, Jesús exhorta al compromiso con el pobre, el enfermo, el sufriente por la muerte de un ser querido, la persona que padece enfermedades mentales y tantas otras afecciones. Siempre recuerdo las palabras de San Juan Bosco: "Pocas palabras y muchas obras". Ahí está el secreto: que nuestras obras sean el mejor acto de amor hacia quien sufre y necesita ayuda, porque ¿de qué vale tanto hablar si no actuamos primero? Y recordemos que no necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino las pequeñas de cada día, acompañada de palabras amables, una sonrisa auténtica, la paciencia en la atención. Como capellán de un hospital, he visto tantas veces la gran misericordia de muchos enfermeros, como la religiosa que mencioné. Eso no siempre es agradecido. Muchas veces los enfermos, sin darse cuenta, hasta llegan a tratar mal a los agentes de salud. Sin embargo, es maravilloso observar cómo siguen adelante, porque saben que lo hacen por una misión que tienen en este mundo, y más aún cuando se profesa la fe en el Dios rico en misericordia que desea irradiarse por sus hijos. Cada uno de nosotros puede realizar diariamente muchas obras de misericordia sin esperar nada a cambio. Eso nos llena el corazón, porque hay más alegría en dar que en recibir. Para eso busquemos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, que es nuestra fortaleza, y el bálsamo que sana todas las heridas.